Quiero agradecer a Guillermo Dietrich, secretario, ministro de Transporte de la Nación, que finalmente, después de haber acomodado la agenda, pudo venir a Bahía Blanca. Tuvimos una muy buena reunión de trabajo desde las 9:30. Y bueno, parte de los anuncios que se van a hacer ahora también formaron parte de esa reunión, que sucede a otras que hemos tenido en Buenos Aires, la última hace un mes. Nos acompaña también Jorge Metz, que es el secretario de Puertos y Vías Navegables, y Guillermo Quiade, que es el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura. Dentro del equipo, otros integrantes del equipo, está la gente de Vialidad Nacional, también aquí, de otros organismos que vinieron con Guillermo. Pero bueno, básicamente la idea es comentarles de parte del ministro el plan de obras viales y ferroviarias para Bahía Blanca y toda la región hasta 2019. Algunos de los temas que hemos estado charlando, y obviamente el ministro estará a disposición de cada uno, fundamentalmente para dar precisiones sobre algunas de las cuestiones que ustedes saben que se han venido manejando y gestionando desde el inicio de la gestión aquí en Bahía Blanca, en un día importante también, porque a esta hora está aterrizando el primer vuelo del nuevo corredor atlántico, que después de casi 20 años vuelve a vincular a Bahía Blanca con la Patagonia en forma directa, y además con Mar del Plata y Ezeiza, un avance realmente muy importante. Aerolíneas hizo la presentación la semana pasada, pero hoy efectivamente está llegando este primer vuelo del Corredor Atlántico, que es un paso realmente importante para nosotros y que se ha estado gestionando desde el año pasado. Guillermo, bienvenido a Bahía Blanca. Bueno, gracias Héctor. En tu voz de locutor, difícil competir. ¿Mi voz, chiquitita? Vamos a impostar. Muy lindo como estar acá. Hace mucho tiempo que queremos venir y por una razón o la otra no se pudo. Tengo una parte de mi corazón en esta ciudad, en esta región. ¿No? En mi vida, anterior vida empresaria, tuve la oportunidad de desarrollar un negocio acá, teniendo mucho tiempo, y después con mi familia política, desde que estoy con mi mujer hace ya 20 y pico de años, vengo seguido para cerrar la ventana. Así que he hecho infinidad de veces la Ruta 3 en auto. La última vez, el año pasado, me acuerdo, cuando volvíamos, en un par de estaciones de servicio me preguntaron sobre la Ruta 3, y yo les dije que era una promesa, que íbamos a tener terminado, muy avanzada, una autopista en los principales tramos de la Ruta 3, en Mercedes y Bahía Blanca. Y cuando nos subimos a la autovuelta, mi mujer me dijo, ¿sabes que no te creo? Porque son las cosas que se han anunciado infinidad de veces. Y lo que está haciendo el presidente Macri, lo que estamos trabajando en el gobierno nacional, es por primera vez haciendo lo que hay que hacer. Y no es que estamos diciendo que vamos a hacer lo que hay que hacer, sino que estamos haciendo lo que hay que hacer. Y hoy se comunicó un dato que es contundente. En el mes de marzo es el récord histórico de venta de asfalto vial en Argentina. Digamos, nunca hubo un mes de 53.400 toneladas de venta de asfalto vial en Argentina en su historia. De hecho, para ir al récord anterior tenemos que remontarnos a enero de 1998. Digamos, pasaron 20 años para superar ese número. Esos son los 1.200 kilómetros de autopistas que estamos haciendo en el país, los miles de kilómetros de ruta, los aeropuertos que estamos construyendo, las calles que se están pavimentando, los metrobuses que están haciendo. Pero la realidad es que en la visión del país que se desarrolle estructuralmente para definitivamente atacar el drama de la pobreza que tiene nuestro presidente Macri, es una visión federal, es una visión estructural. Ahí, y Bahía Blanca tiene un rol muy relevante dentro de este proceso. Y antes de entrar a los proyectos en la provincia, en la ciudad, dos conceptos. Tenemos una visión de que que el campo tiene que ser un rol protagónico en el desarrollo de nuestro país. Y Bahía Blanca y sus alrededores es un productor importantísimo. Y lo hemos visto cómo, a partir de las decisiones de macroeconomía que tomaron con el tipo de cambio, con las retenciones, a partir del crecimiento del sector agrícola, el año pasado el puerto de Bahía Blanca tuvo un récord histórico de exportación de granos y productos. O sea, nunca nuevamente en la historia del puerto de Bahía Blanca se superaron los 10 millones de toneladas de exportación de granos y productos. No, esto pasó acá. No sé cuán conscientes estamos de esto, pero pasó acá el año pasado. Y este año, recién me decía la gente del puerto, se estima llegar a 12 millones de toneladas. Esto es el rol que está teniendo Bahía Blanca en este crecimiento del país. Y sabemos de inversiones muy importantes que se van a hacer en el puerto, que están empezando a hacer. Pero a su vez, el trabajo que estamos haciendo en la baja de los costos de operación de los puertos, tanto en el de Bahía como en distintos puertos del país. Hemos bajado el costo de los remolcadores 36%, por una licitación transparente, rompiendo la cartelización que existía, pero también quitando exigencias. Hoy operan 3 en vez de 4 remolcadores. Esto es un 25% extra. Obviamente esto genera mucha resistencia en quienes han perdido esos negocios en los cuales recibían mucha más plata del Estado de la que correspondía. Pero también el puerto, y lo felicito a la gestión del consorcio del puerto, bajó el 10% en dólares los costos de operación de las tasas y servicios que cobra el puerto. Así que juntos vamos a seguir potenciando el puerto de Bahía Blanca. Pero también para desarrollar el país y sus economías regionales hay que recuperar los trenes de carga. Hablamos mucho de esto hoy en la reunión previa. Estamos muy avanzados en poder concluir una inversión millonaria para un trabajo integral de mejoramiento del tren Roca de carga, llegando hasta Añelo, a Vaca Muerta. Y en este proceso también nuevamente Bahía Blanca, en lo que es todo lo que es el transporte de arena, va a tener un rol relevante. Entonces fíjense cómo medidas que se toman, que son medidas que trascienden enormemente a Bahía Blanca, que impactan eventualmente otras partes del país, como es el desarrollo de Vaca Muerta, terminan potenciando la región. Y como la región tiene esta importancia en nuestro país, el gobierno nacional está invirtiendo 15.000 millones de pesos en obras de distinta índole. Principalmente las obras son viales, la red de accesos a Bahía Blanca, lo decía Héctor recién, y no solo pasó en Bahía esto, ha habido inversiones millonarias dentro de los puertos de privados, ha habido una gestión de los puertos que se ha ido profesionalizando y mejorando mucho en su eficiencia, pero lo que tenía que ser el Estado, que era acompañar con infraestructura de ingreso, de accesos de los alrededores de los puertos, no se ha hecho. No se ha hecho en Rosario, no se ha hecho en Buenos Aires, no se ha hecho en La Plata, no se ha hecho en Bahía Blanca. Es el Estado ausente. Ese Estado que tantas veces se declamó ha sido, y principalmente en los últimos 15 años, más ausente que nunca. Y el Estado presente es el que ahora va a hacer las inversiones en todos los accesos a Bahía Blanca, siendo una autopista de Bahía a Dorrego, la ruta 3, autopista, que vamos a comenzar el proceso en breve, haciendo una autopista, la 33, hasta Torquí, haciendo una ruta segura, que es un concepto nuevo que estamos introduciendo. Ahora Eduardo va a hacer algunos comentarios al respecto. Una ruta segura, la 22, desde Bahía hasta el límite con La Pampa, que después sigue hasta Chinchinales y después se convierte en una autopista hasta Neuquén, la 22. Y haciendo todo lo que es el paso urbano de Bahía, con 4 etapas de trabajo, la primera, que es el distribuidor del Cholo, estamos abriendo los sobres de la licitación el 11 de abril acá en Bahía Blanca, que creo que es el aniversario de la ciudad. Está viniendo Javier Iguacel, yo lamentablemente no puedo venir. Pero es importante también comprometernos con las fechas. La autopista 33 de Bahía a Torquí, vamos a hacer lo imposible para que la licitación esté publicada en 2 semanas. las dos semanas van a ser tres. Edu se está comprometiendo en dos, así que vamos a apuntar, está mirando para atrás cuando le digo a que sean dos semanas. Pero todo esto ha sido mucho trabajo desde que asumimos. En la mayoría de estas obras no había proyectos ejecutivos. Lo que había en muchos casos era malo, lo que había en muchos casos era caro. Tengan en cuenta que las obras viales en Argentina se pagaban en muchos casos más que el doble de lo que estamos pagando actualmente. Por lo tanto, hubo un trabajo en equipo muy grande en redefinir estas obras y los proyectos ejecutivos. Al terminar, Edu va a contar en detalle todas las obras que tienen un impacto directo sobre la ciudad. Pero como decía en la anécdota con mi mujer, vamos a tener una autopista desde Monte hasta Azul, que saben que va a llegar hasta La Barría, porque de Azul a La Barría hoy la 226, ¿no? Es autopista en esta zona, es autovía, no es autopista. Lo que estamos hablando es de autopista. Autopista a nivel internacional, con pasos a distinto nivel, con ingresos que no se pueden dar, con retomes que no van a existir más, con los máximos niveles de seguridad para combatir la catástrofe de siniestros viales que hay en nuestro país.